estamos en viernes, es martes 26 de marzo de 2013. Estamos en el martes 26 de marzo de 2013.

Thank you. Entonces, yo voy a hacer un marido de Ramos, 8 victorias. Gracias.

Thank you.